Estos chicos van a estar brindando este recital y la consigna es un alimento no perecedero para entrar. Sino fundamentalmente leche en polvo, porque es lo que necesitan estos chicos. Pero como les vamos a llevar a cada uno de los merenderos un Papá Noel, que está flaco el Papá Noel, como la vida misma, va a llevarles golosinas, algunos juguetes que quieren donar, que no necesariamente tienen que ser nuevos, pero que estén en buen estado. A lo mejor el chico creció, el niño creció y por ahí los tiene tirados o almacenados. Dónenlo a estos chicos que no van a recibir más que esto que le vamos a llevar nosotros. Bien, entonces recordémosle a la audiencia en qué horario se va a llevar a cabo el recital y dónde, para poder colaborar con la Fundación Abuela. Bien. Mitre y Godoy Cruz de Ciudad N8 a las 23 el día viernes 21. Esa es la consigna. Hagamos feliz a un niño en Navidad, a un abuelo, a gente que está hoy muy vulnerable. Bueno, Laura, entonces, un poco con esa idea, con esto que compartías y también con tu vivencia desde la Fundación, esperemos que crezca la solidaridad, que se acerquen y que, bueno, entre todas y todas vayamos parando la mano al hambre que cada vez también crece más, ¿no? Está muy triste todo. Hay mucha gente que no tiene trabajo. Estamos en crisis realmente. Esa es la palabra. Crisis, y nos está afectando a todos, salvo los ricos, muy ricos, que se han enriquecido más aún. Todo de ahí para abajo estamos sufriendo lo que está pasando. Este gobierno, porque a mí no me importa si a esta altura del partido me van a meter presa, y si levanto la voz, como lo he hecho los otros días con los jubilados, no me importa, porque yo ya estoy más allá de la vida y la muerte. Esto es la Fundación de la Abuela. Muy bien, bueno, Laura, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto seguramente. Muchas gracias, hija, y les agradezco enormemente, y sé que todos los escuchas en este momento van a poner una manito en el corazón y nos van a venir a brindar una ayuda. También hay otra consigna del pan dulce. Que cuando compren un pan dulce, se acuerden que pueden comprar un pan dulce más para esos niños y para los abuelos. Eso es todo. Ahí va entonces. Laura, te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por todo ese compromiso. Muchísimas gracias a ustedes, Isa, por recordarme. Y estoy a la entera disposición de todas estas batallas a nivel social que se producen. Bienvenidas ustedes a la agrupación, y cuando ustedes me necesiten, ahí voy a estar. Donde haya un pobre, ahí también voy a estar. Gracias. Gracias. La escuchábamos a Laura de la Fundación Abuela. Se va a estar llevando a cabo mañana un recital de Bendita Úrsula, donde lo que se recaude en relación a alimentos va a ser llevado a esta fundación, que colabora con más de 30 comedores.